Plecanti mocho quilia, mis prasedes mi apicio. Plecanti mocho quilia, plecanti mocho quilia, plecanti mocho quilia, mis prasedes mi apicio. Plecanti mocho quilia, plecanti mocho quilia, mis prasedes mi apicio. Crecido, mi salto el mulo y el buey. Y moyolali mi rey, tlein mis tolinía mi vida. Jesús, en mi corazón no llores, no llores. Pijolochi, niño hermoso, no chalchúa sojema. Jesús, de mi corazón no lloréis, no lloréis. Mis prasedes mi apicio.